Una pregunta, ¿las cosas van mejor o peor cada día en el mundo y en nuestra propia vida, verdad? Vamos a hacer un rápido resumen. Escribió algo este señor Hal Lindsey, muy interesante, y yo quiero compartir parte de lo que él dice, porque es un resumen de lo que ocurrió en estos últimos días. O sea, ya no estamos hablando de años pasados. En los meses de febrero y marzo de este año han tenido lugar 368 tornados documentados en Estados Unidos. Esto es increíble, sobrepasando el récord anterior de 243 en 1999, los que tuvieron lugar en ese mismo periodo. El registro total de 232 tornados solo en el mes de febrero también hizo añicos el récord anterior, este mismo año. El ciclón llamado Nargis destrozó completamente a Burma y, según la Cruz Roja, causó por lo menos 128 mil víctimas y creó unos 2.500.000 de refugiados. El ex vicepresidente Al Gore de inmediato culpó, por supuesto, al recalentamiento global. Puede que tenga alguna razón, y si la tiene, es muy poca. En una entrevista a través de la radio pública nacional, para hacerle propaganda a su libro sobre el calentamiento global, tan apropiadamente titulado Asalto a la Razón, le dijo al entrevistador Terry Gross: tal como hemos estado hablando hoy, Terry, el conteo de muertos en Maynard por el ciclón que lo azotó ayer se ha elevado a 15.000, pero ahora se especula de cifras mucho más altas. El año pasado, sigue diciendo Gore, una tormenta catastrófica impactó a Bangladesh en el otoño. El anterior, el mayor ciclón en más de 50 años, azotó a China, y estamos viendo consecuencias que los científicos han anticipado por largo tiempo, las que podrían estar asociadas con el continuado recalentamiento global. Gore siempre dice que la culpa tenemos nosotros, es decir, todo lo que hay de maquinaria y todo este asunto. O sea, nosotros tenemos la culpa de polucionar el aire, y esto es lo que trae las catástrofes. Tal vez, pero el Instituto de Científicos Marinos de Alemania asegura que ahora nos encontramos en un periodo de enfriamiento global de 10 años. Durante 10 años se enfría y no se recalienta. Lo que sí es seguro es que hay mucha discrepancia entre las diferentes hipótesis planteadas por la ciencia establecida. El calentamiento global no puede explicar el devastador terremoto, por ejemplo, que arrasó con una gran porción del occidente de China, y esto fue el 12 de mayo de este año. La cifra de muertos hasta este momento, cuando Hal Lindsey escribió esto, había 40.075. Hoy estamos acercándonos a los 80.000, con el doble de esa cifra en la lista de desaparecidos, según U.S. Geological Survey, así se llama esa organización. Este terremoto fue el número 25 de los más significativos ocurridos este solo año. Y no olviden que una de las cosas que, o sea, de las señales que corresponden a los tiempos finales en la Biblia son terremotos que van en aumento y cada vez peores. El mismo U.S. Geological Survey identificó un total de 7 terremotos significativos, pero he notado que desde que tuviera lugar la refundación del Estado de Israel, dice Lindsay, en 1948, ha habido un aumento considerable de todo, a todo lo ancho del mundo, en la actividad telúrica, y otro menor en lo que respecta a terremotos mayores. Durante la entera década 1970, esta misma organización de Survey registró un total de 44 terremotos clasificados como mayores. La siguiente década, desde enero de 1980, acuérdense o escuchen con cierta atención esto, hasta diciembre de 1989, el US Geological Survey registró 48 terremotos significativos, 48. Desde 1990 hasta 1999, el número de terremotos importantes fue de 57, pero desde el año 2000 hasta el terremoto del lunes 12 de mayo del 2008 en Sichuan, China, o Sichuan, el US Geological Survey ha registrado la increíble cifra de 109 terremotos de una magnitud superior a los 7 grados y 13 entre 8 a 9,9 grados en la escala de Richter. Esto es increíble, pero es cierto. Podemos no creerlo, nos parece imposible. Bueno, en otro lado del mundo, el volcán Chaitén, en Chile, que permaneciera inactivo por muchos años, hizo erupción el 2 de mayo. Según los geólogos, es la primera vez en más de 7.000 años. La BBC de Londres informó que un experto del gobierno en volcanes advirtió que podría ocurrir una gran erupción en cualquier momento. Luis Lara, del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, dijo que podría tener lugar una explosión mayor que haría colapsar el cono del volcán. Otro hecho bien, bien inquietante fue el que ocurrió entre los meses de marzo y mayo del 2007 en los témpanos del Parque Nacional Emuels, a unos 2.000 kilómetros al sureste de Santiago de Chile. Una patrulla que normalmente visita el lugar cada mes advirtió que el lago estaba vacío, que había desaparecido. En el lugar en el que estaba el lago, ahora solo quedaba en el fondo, quedaban los témpanos de hielo que antes flotaban en el río, y el río que lo alimentaba ha pasado a tener unos 40 metros de ancho, a ser simple, digamos, riachuelo y nada más. Todo parece apuntar a que en esos días hubo algún tipo de actividad, digamos, tectónica, dicen los entendidos. De hecho, en el mes de abril tuvo lugar un terremoto en una zona limítrofe al Parque Nacional, la cual pudo abrir algunas grietas, dice, en el suelo, por las cuales el agua del lago y la que alimentaba el río se pudo haber filtrado y, digamos, al subsuelo. Luego, entre la noche del domingo 6 de abril y la madrugada del lunes 7 del 2008, desaparecieron otros 200 mil millones de litros de agua de otro lago, también en Chile. Los científicos atribuyeron el hecho a la formación de un túnel subterráneo de 8 kilómetros que provocó un repentino aumento del caudal del río Becker y causó lo que fue definido como una tsunami fluvial. En esta ocasión se trata del Cachet 2, que se ubicaba en Campos de Hielo Norte, en la región Aysén. Y continúa hablando sobre todo este problema que yo no quiero cansarlos tanto porque realmente es increíble. Cuando los discípulos del Señor se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿No será que estamos ya experimentando los principios de dolores de parto de la gran tribulación? Las madres saben muy bien este asunto. Dicen que a medida que se acerca el momento del alumbramiento, que hoy no es tan alumbramiento como oscurimiento, pero bueno, de cualquier manera, digamos por ahí, que tiene cada vez más intenso dolor y más frecuente. Y tal como dijo Jesús, se olvida de sus dolores completamente por la alegría que ha nacido un hijo o una hija. Pero va cada vez en aumento. Y claro está, la Biblia nos habla que el dolor en lo que es la vida de la sociedad en el mundo entero irá en aumento hasta que va a tener que dar a luz, ¿no? ¿Qué personaje nacerá de todo esto? Bueno, los que están con nosotros hace bastante años saben que se trata del anticristo. Porque no se trata solamente de fenómenos que nosotros no podemos controlar. Se trata también de muchas otras cosas que veremos un poco más adelante. Entonces, alguien va a tener que poner orden. Y la lógica nos dice que siempre escogemos al mejor para eso, ¿no? Para que ponga orden. No necesariamente cuando elegimos por votación. La mayoría de las veces, la mayoría se equivoca. Pero el anticristo no estará para que le voten o no voten. Él vota, no vota. De su presencia todo lo que nos sirve. Y cuantos intenten oponérsele a él serán votados, no votados. Él aparecerá solo. El mundo lo dará a luz. Tendrá que aparecer. Se levantará nación contra nación. ¿Qué está pasando hoy? ¡Ah! Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y la iglesia todavía está aquí. Pero ya llegará el momento cuando la iglesia no esté. El Señor Jesucristo usó una palabra griega que describe los dolores de la mujer encinta a punto de dar a luz. Porque él sabía que cada generación podía entender la ilustración que usó. Su significado es claro. Así como una mujer experimenta los dolores de parto, que aumentan en frecuencia y también en intensidad, antes de dar a luz, de la misma manera, aumentan en frecuencia e intensidad todas las señales que anuncian la certeza de su retorno. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas esas señales se han manifestado juntas en la misma estructura de tiempo. Prácticamente todo lo que él dijo. Y seguirán incrementándose cada día más y más en frecuencia y también en intensidad. Ustedes solamente escuchen las noticias o lean los diarios. Si a eso le sumamos la gran señal profetizada, el renacimiento de la nación de Israel, después de casi 2000 años de dispersión en todo el mundo, todo indica que el retorno del Señor Jesucristo es inminente. Que está a las puertas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No estaremos ya viviendo los principios de dolores de la gran tribulación, que comenzará ni bien la iglesia sea retirada. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Porque vienen los juicios de Dios. Y el anticristo debe surgir. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y continúa con todo esto. Pregunta, ¿estamos mejorando o empeorando con todas las Naciones Unidas y el Concilio de Seguridad allá en Nueva York y todas esas organizaciones que hay por todas partes? ¿Van las cosas cada día mejor o peor? Qué pregunta, ¿verdad? Absurda. ¿Hay cada vez mayor seguridad o menor seguridad para todo ciudadano en cualquier lugar del mundo? ¿Estamos hoy más cerca o más lejos de una tercera guerra mundial? No, estamos mucho más cerca. ¿Lograrán los líderes políticos la paz mundial o no podrán detener una catástrofe universal? Lo segundo es correcto. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro de la iglesia y el futuro del mundo? Incluso el futuro del mismo planeta. Bueno, para contestar la pregunta si las cosas mejoran o empeoran con cada día que pasa, tenemos que recurrir a algunos textos de la palabra de Dios a fin de descubrir qué dice Dios, porque esto es lo único que vale. Lo demás, lo de los científicos, nos puede ayudar para ver que estamos yendo en esa dirección. Y son muchísimos los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de eso. Hay en el libro de Génesis, ya en el capítulo 6, una palabra que no se usa exactamente igual como nosotros usamos hoy, pero el significado es muy repetido hoy. No es una palabra, es una expresión. La explosión demográfica. Vean ustedes lo que dice en Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, la Biblia habla del efecto duplicador aquí, de la inmoralidad de los hombres, de la búsqueda de placeres y de la perversión de los hombres gracias a los demonios, que tomaron parte para pervertir más rápidamente y hacer un verdadero caos. Hay lo que se conoce el efecto duplicador o la curva exponencial. No se preocupen si no entienden bien esa palabra, que ya lo vamos a aclarar. Y debemos notar que Génesis 6:1 dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, esto se llama hoy explosión demográfica. Hablaremos un poco sobre esta multiplicación y tal vez esto nos sacuda bastante. Todo cuanto Moisés nos dice en este capítulo, porque él escribió esto, y luego la cuestión diluvio, comienza con la explosión demográfica. ¿Cuántos habitantes tenemos hoy en nuestro planeta? Dicen que todavía no llegó a 7,000 millones, pero estamos acercándonos. Debemos aceptar el hecho que la mayor parte del hambre y las guerras que se avecinan se deben justamente a este fenómeno. El fenómeno de la curva exponencial. Yo escuché de esto hace bastante años en Oklahoma. Había allí un hombre que se llamaba, creo que él ya falleció, Bob Lindstedt, no Lindsay. Él era biólogo y matemático, manejaba ese tema muy bien. Debemos aceptar el hecho que la mayor razón del problema ahora es el hambre. En Génesis 6, versículos 5, 11 y 12, yo salté algunos versículos porque no quiero tocar ese tema ahora. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.

que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No habla de ministros de la corte, nada de eso. Está hablando de los que enseñan supuestamente lo espiritual. Y en 2 Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, hermano, tú debes saber esto, y tu hermana también, que en los postreros días, que son los nuestros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con estos cuates? Están por todas partes. Invadieron las iglesias, los canales de televisión, las radios, imprimen libros. Y muchos cristianos tragan ese veneno como si se tratara de leche en polvo o un heladito en tiempo de mucho calor. Y en 2 Timoteo 4, si nosotros teniendo esto no nos damos cuenta los días que estamos viviendo, ¿cómo esperamos que el mundo se dé cuenta? ¡Ja! Ellos siguen haciendo sus negocios, planes a largo plazo y todo eso. No está mal hacer planes. No está mal hacer planes a largo plazo. Pero primero hay que hacer no los planes, sino prepararse a corto plazo. Estar preparado. En 2 Timoteo 4, 1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Eso es para mí, para otros que predican. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El problema es que uno se hace indeseable, por decir la verdad, porque la verdad duele, casi siempre. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿ve? ¡Ja! La doctrina divide, ahí está. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué bueno sería que se amontonen maestros de la Sagrada Biblia, de la sana doctrina. No, no, no. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Por qué no apartan de la mentira el oído? Y porque estamos acercándonos a lo que dijimos al comienzo. Los dolores de parto se acercan, o ya comenzaron, de la gran tribulación. Se apartarán de la verdad, o apartarán la verdad del oído, perdón, de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, le dice a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él era pastor también. Y en 1 Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo, lo dice Juan. Ya corre el tercer milenio que él lo dijo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Yo creo que esos eran anticristitos, eran chiquitos. Han surgido. Por eso conocemos que es el último tiempo, ya para esa época. Pero lo que les prometí decir un poco acerca de la cuestión del efecto el efecto duplicador, porque esto sí que nos va a afectar. Si el Señor nos lleva a su iglesia, no se preocupen, hagan más agujeros los varones en el cinto, porque van a tener que ajustar mucho más, porque se le va a caer el pantalón, porque van a quedar bien flaquitos. Y aquellos que son obesos, no se preocupen, que no hay gordos en este caso. Las cifras demuestran que estamos realmente consumiendo el doble de energía cada año. Puede no parecer así. De la misma forma, en el mundo que nos rodea, también se advierte una, diríamos, explosión en el número de personas. Todo se está duplicando. El profeta Daniel, refiriéndose justamente al tiempo del fin, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Daniel escribió eso más o menos 600 años antes de Cristo. Desde la época del diluvio, en los días de Noé, hasta el año 1800 de nuestra era, el conocimiento solo aumentó el doble, desde Noé hasta el 1800 de nuestra era. En otras palabras, a la conclusión de un periodo de 5000 años, las personas solo sabían el doble de lo que sabían, digamos, en el tiempo del diluvio. Sin embargo, en los 100 años siguientes, después de 1800, el conocimiento volvió a aumentar el doble por segunda vez, en solo 100 años. Lo que necesitó en un principio 5000 años, ahora tenía lugar en 100 años. Luego, en la mitad de ese tiempo, justo en 50 años, el conocimiento volvió a duplicarse por tercera vez. Y se ha estimado que a partir de la década de 1990, aquí nomás lo dejamos hace poco, el saber del hombre se ha ido duplicando cada 18 meses. Esta no es una curva exponencial gradual, ni siquiera, dice este autor, evolutiva. Es un proceso de duplicación que ha llegado a ser incontrolable e inimaginable en cada área de la experiencia humana. Población, aumento en el poder destructor de la guerra, crimen, el clima, las congestiones de tráfico, el agotamiento de los recursos naturales, alimentos y muchas otras áreas de nuestra existencia. Así que la curva llamada curva exponencial se refleja también en la proliferación del mal, en el cual está demostrado desde luego en forma, digamos, penetrante en la vida de las personas. La Biblia dice: también debes saber esto, que en los tiempos posteriores, o en los posteriores tiempos, vendrán días muy peligrosos. Y es lo que estamos viviendo. Las personas no solo se han convertido en más degradadas, más corruptas, sino que han ideado una cantidad increíble de formas nuevas de propagar su corrupción. No hay que ir lejos. Nosotros estamos aquí, y no lejos de aquí hay una estación de servicio bien grande. Es un muy buen servicio que recibimos de ellos. En un tiempo, los fines de semana, comenzando el sábado, era agonizante. Aquí hay viviendas, aquí se trabaja durante la noche, hay apartamentos donde alguien duerme, y es un ruido increíble, y ni qué hablar los fines de semana. Y no es asunto de hasta las 10 de la noche, esto no sería problema. Hoy, y eso ocurre todos los domingos, hasta las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que hacen? Tienen tremendos altoparlantes, levantan, los tienen atrás, abren todo para que se oiga todo dar y ponen de la peor música, la más cochina que uno puede imaginar. Y todo el vecindario tiene que aguantar. Yo envié una carta al departamento. Bueno, primero llamé a la fiscalía. Llamar a la fiscalía es algo así como llamar a la mortuoria. Y bueno, gran cosa. Bueno, me dijeron que tenía dos opciones. Una, enviar una carta a la comisaría y decirles, y ellos luego gestionan, y otra, no sé qué otra cosa dijo. Yo mandé la carta. Una carta donde aplaudo el actuar de la policía y todo, porque yo sé que la policía no puede hacer nada si no hay orden de la fiscalía. Y eso ocurre todos los días. Si no podemos parar esto, ¿cuánto más necesitamos al anticristo para cosas mucho más serias? Viaje por allí usted si quiere. Hay carreteras muy lindas aquí, como quien va, por ejemplo, a Nueva Italia, cómo arreglaron esa carretera. Y usted va allí y de repente ve una humareda negra, pero se levanta increíble. La gente quema gomas, quema cualquier cosa, hacen estrago del ambiente. ¿Dónde están los ambientalistas? Los que adoran árboles, los que besan árboles. Eso hacen. Si hay algo que es fácil detectar y no hace falta ningún testigo, es eso, porque el humo no muere. El humo no solamente sirve para saber cuándo hay nuevo papa. También sirve para saber dónde están quemando lo que no deben. ¿Qué humo blanco? ¿Qué humo negro? El otro día vi, pero tan negro que uno diría, es toda una fábrica que se está quemando. ¿Saben ustedes? En otros países ni ese ruido ni nada. Le estaba contando a algunos hermanos que en la ciudad de Burlingame, que está a poca distancia al sur de San Francisco, uno cuando va a vivir allá tiene que enterarse de qué se trata. Y si va una persona nueva que compra una propiedad, hay unas damas allí en el centro de recreación, ellos tienen su organización y piden que vienen y les muestran todos los reglamentos que hay en esa ciudad, sabiendo que la persona no sabe. Menos mal que vinieron y nos dijeron también. Pero en el centro, no muy lejos de donde vivíamos, hay también disposición, aparte de eso, no trabajar, golpear nada, ni cortar el pasto con la máquina, esa cortadora que hace ruido, antes de las 10 de la mañana, los sábados. La gente quiere dormir. Bueno, una vez que uno sabe, ¿qué problema hay? Alguien que no sabía, un arquitecto, mandó a unos operadores para trabajar en la... ahí en el centro, descomponer un edificio y remodelarlo y todo eso, y comenzaron martillazo aquí, una tremenda de ruido. Viene la policía en su tremendo automóvil y les dice, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros estamos cumpliendo la orden del fulano de tal, somos trabajadores. Y venían, ¿no saben ustedes que eso no se puede hacer? Inmediatamente paren, sino ya mismo van, les pongo las esposas y los llevo a la policía. Fácil. ¿Dónde están las autoridades nuestras? Y usted dirá, así siempre fuimos. No. Se está preparando el terreno para una anarquía total. Esto va a terminar en otros países también. Igual como acá. Lo que pasa es que estamos más adelantados. Comenzamos antes a prepararnos para el anticristo que ellos. Esa es la única diferencia. Fue rápido. Muy pronto no habrá un solo lugar, y el único lugar seguro va a ser el rapto. Y es lo que el Señor quiere que ocurra, que pensemos así. Pero para ilustrar mejor cómo funciona este efecto duplicador, permítame contarle esa historia muy interesante. A mí me pareció muy interesante. El siguiente relato, yo lo tomé del libro del matemático ruso, Yakov Perlman. Apellido es hebreo realmente, titulado Matemáticas Recreativas, y esto es lo que él dice. El juego de ajedrez fue inventado en la India, no sé cuántos de ustedes lo sabían, cuando el rey hindú llamado Shram lo conoció, quedó maravillado de lo ingenioso que era. Al enterarse que el inventor era uno de sus súbditos, el rey lo mandó llamar con el objeto de recompensarle personalmente por su acertado invento. Cuando el hombre se presentó ante el trono, dejó maravillado al rey con su petición, sin precedente, por cierto, por su modestia. Soberano, le dijo, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero del ajedrez. ¿Un simple grano de trigo? Contestó admirado el rey. Sí, soberano. Por la segunda casilla ordena que me den 2 granos. Por la tercera, 4. Por la cuarta, 8. Por la quinta, 16. Por la sexta, 32. ¡Basta, basta! Le interrumpió el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero, de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla, doble cantidad que la precedente. Pero has de saber que la petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias, irreverente, mi benevolencia. En verdad, que como sabio que eres, deberías haber dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retírate. Mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. El hombre sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. Durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió a preguntar si habían entregado ya al irreflexivo Zeta su mezquina recompensa. Soberano, tu orden se está cumpliendo, fue la respuesta. Los matemáticos de la corte calculan el número de granos que le corresponden. El rey frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes. Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo cuánto tiempo hacía que el inventor había abandonado el palacio con su saco de trigo. Soberano, le contestaron, tus matemáticos trabajan sin descanso y esperan terminar los cálculos al amanecer. ¿Por qué va tan despacio este asunto?, gritó iracundo el rey. Que mañana, antes que me despierten, hayan entregado hasta el último grano de trigo. No acostumbro a dar dos veces una misma orden. Por la mañana, le comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey mandó que lo hicieran entrar. Antes de comenzar el informe, le dijo, quiero saber si se ha entregado por fin a ese hombre la mísera recompensa que me ha solicitado. Precisamente para eso me he atrevido a presentarme tan temprano, contestó el anciano. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de grano que desea recibir. Resulta una cifra tan enorme. Sea cual fuere su magnitud, le interrumpió inmediatamente el rey. Mis granos no empobrecerán. He prometido esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela. Millones, digamos, más adelante dice, soberano, no depende de tu voluntad cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas entregar sin falta la recompensa prometida, ordena que todos los reinos del mundo se conviertan en labrentíos, o sea, que van a labrar. Manda descansar los mares, o mejor dicho, desecar los mares y los océanos. Ordena fundir el hielo y que cubran los lejanos desiertos del norte. Que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo en todo el planeta. Y toda la cosecha obtenida en estos campos, ordena que sea entregado a Zeta, que así se llamaba el famoso inventor del asunto. Solo entonces recibirá su recompensa. El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. Dime, ¿cuál es esa cifra tan monstruosa? Reflexionando le dijo, oh soberano, 18,446,744,073,709,555. Y ahí están 18,446,744,07. Permítame decir, tal vez usted piensa que esa cifra no es muy grande. Si tiene dudas, pregúntale a un matemático. Para hacernos una idea de la inmensidad de esta cifra, calculamos aproximadamente, o calculemos, la capacidad que debería tener el grano capaz de, digamos, almacenar semejante cantidad de trigo. Los expertos han determinado que un metro cúbico de trigo contiene cerca de 15 millones de granos. Ahora, si dividimos los 18,446,744,073,709,555, que es el número de granos de trigo, entre los 15 millones de granos que tiene un metro cúbico de trigo, tendremos que nos da aproximadamente 12 billones de metros cúbicos de trigo, o lo que es lo mismo, 12,000 kilómetros cúbicos de trigo. Si el granero tuviera 4 metros de alto y 10 metros de ancho, su longitud debería ser de 300 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros. O sea que el tamaño del granero sería el doble de la distancia de la Tierra al Sol. Esto es el fenómeno exponencial, o la curva exponencial. En otras áreas de la vida lo mismo. Newton era cristiano. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Creía él que la Biblia era la palabra de Dios. Y se dice que cuando leyó la profecía de Daniel 12:4, que habla sobre el aumento del conocimiento para los últimos días, comentó que estaba convencido de que para el tiempo del retorno del Señor Jesucristo, las personas estarían viajando a altas velocidades. Tal vez, dijo él, a 65 o a 80 kilómetros por hora. Voltaire, el infame escéptico, comunista o, si usted quiere, ateo, desde luego, riéndose disimuladamente ante la observación de Newton, dijo: ¿ve usted? El cristianismo hace que personas que son normalmente brillantes se conviertan en necios. ¿Acaso no sabe Newton que si uno viaja 65 u 80 kilómetros por hora, no podrá respirar y terminará sofocándose? Bueno, el avión vuela en kilómetros a 900 por hora, en millas 600. Ya hace mucho que se demostró que Voltaire estaba totalmente equivocado y Newton estaba en lo cierto. Si seguimos hablando, la curva exponencial produce muchas, muchas sorpresas. Los hermanos Emil Gravelug, yo lo conocí también, y Bob Lindstedt, profesores en ingeniería, usaron el siguiente ejemplo. Tal vez este ejemplo nos va a ayudar mejor a entender por qué es tan importante que sepamos lo de el fenómeno de la curva exponencial. Dice él así: tome una hoja grande de papel, la de un periódico, dóblela por la mitad. Una vez lo haya hecho, notará que su espesor aumentó el doble. Mientras que el papel tendrá la mitad de ancho, que cuando comenzó. Si lo vuelve a doblar, lo habrá hecho dos veces y tendrá cuatro veces más espesor. Aunque es imposible doblar un pedazo de papel en esta forma 60 veces, si fuese posible hacerlo, el espesor del papel sería tal que excedería la distancia de la Tierra a la Luna, estimada en 384.403 kilómetros. Aquí, una vez más, vemos planteado un caso similar al del juego de ajedrez. El efecto duplicador, el cual, aunque, digamos, en apariencia no parece mucho, en la realidad es astronómico. En su discurso profético, pronunciado en el Monte de los Olivos, fue el Señor quien dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las pestes son enfermedades de proporción epidémicas que afligen a grandes segmentos de la sociedad. La explosión demográfica no solo produce más personas sin mayor densidad de población, eso quiere decir que no solo hay más habitantes, sino un número mayor de seres humanos por kilómetros cuadrados. Y esto trae consigo un aumento en las congestiones de tráfico, en la alimentación de la cantidad de basura y en la proporción de enfermedades. Todo aumenta vertiginosamente. En 1790 había un total de 3.929.214 habitantes en Estados Unidos. Eso fue en 1790. Esto significa un total de 4 personas y media por millas cuadradas. Cada milla es 1.5 kilómetros de territorio. O, lo que es lo mismo, por cada 2.5 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, en 1992 el número de habitantes se había elevado a 256.561.000, o sea, 239 con una intensidad de población de 70.4 personas por milla cuadrada. Si trazamos un gráfico, podemos ver el ascenso tan abrupto de la curva exponencial. Alguien lo hizo en una forma muy, muy sencilla. Dijo así, creo que fueron ellos mismos, el señor Lindstedt. En un momento, dice él, usted va a ir a la estación de servicio y no hay combustible para nada. Usted dirá, bueno, ya hoy tenemos ese problema. Bueno, en algunos países sí hay problemas, pero es temporal. Va a ir a un supermercado y todo lo que encontrará serán estantes sin nada. ¿Por qué? Por el aumento exponencial, por la la situación de duplicación tan rápida que nosotros no podemos entender. Por ejemplo, en el periodo de 40 años, entre 1950 y 1990, el número de pasajeros a bordo de los vuelos internacionales comerciales aumentó exponencialmente, de 2 millones a 280 millones. Esto quiere decir que los seres humanos portadores de enfermedades infectuosas pueden ahora viajar a cualquier área del globo. La señora Garrett dice, una vez que los microbios llegan a nuestros lugares, el aumento de población y la urbanización aseguran que se incrementen las posibilidades de que incluso microbios que son pobremente transmisibles se propaguen de persona a persona de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Solo por el aumento de la población. Bueno, muchos de ustedes tal vez respondan que, bueno, por ejemplo, Lindstedt decía, esto yo lo escuché personalmente, yo dije, qué cosa más rara. Para que usted entienda, decía él, mejor, lo que significa la prueba del tiempo, permítame citarle este ejemplo, como él era biólogo y matemático. Supongamos que colocamos una bacteria en una jarra de vidrio a las 11 en punto, a las 11 horas. La bacteria comienza a multiplicarse, multiplicándose a sí misma cada minuto. Empezamos con una bacteria. Un minuto después tenemos dos. Un minuto más tarde tenemos cuatro, ya que cada una se duplica a sí misma. Con cada minuto que pasa, el número de bacterias se habrá duplicado, porque, vuelvo a repetir, cada bacteria se reproduce a sí misma, convirtiéndose en dos. Imaginémonos que la jarra por entero estará llena en 60 minutos. ¿A los cuántos minutos cree usted que se encontrará por la mitad? Muchos de ustedes, dice él, tal vez respondan que a las 11:30, es decir, cuando falten 30 minutos. Sin embargo, el tiempo y el aumento de la cantidad no son lo mismo. La jarra, dice él, estará por la mitad a los 11:59. Aunque necesitó 59 minutos para llegar a la mitad, solo requerirá de un minuto para copar la otra mitad y llenarse por entero. Esto se debe a la curva exponencial. ¿Puede usted imaginar a las bacterias a las 11:59 alardeando que tendrá que pasar mucho tiempo antes de que colmen la jarra? Debemos ver la sociedad por entero en conformidad con esta curva. Bien, yo sé que esto es un poco difícil, pero es bien instructivo. El caso del diluvio, por ejemplo, fue una sorpresa para el mundo de entonces, pero no para Noé y para su familia. Allá en 2 Pedro, capítulo 3, para nosotros estas cosas no deben ser sorpresa. Sería una pena que dediquemos toda la vida para estudiar la palabra y luego caigamos nosotros mismos en la trampa del adormecimiento y la indiferencia. Vean ustedes lo que dice en 2 Pedro capítulo 3. Yo voy a leer solamente algunos versículos, 4 al 7. Dice así, que la gente dirá, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es la verdad. El caso de Lot fue una sorpresa para cuantos vivían allá en Sodoma, Gomorra y otras ciudades allí en la planicie, tan fértil que donde habitaba él. Pero vea usted, por favor, si tiene su Biblia a mano y todavía no se cansó demasiado, si yo no me canso, que tengo más de 45 años, yo creo que muchos de ustedes, digo más. Vean ustedes lo que dice en Génesis capítulo 19. Abran su Biblia, porque aquí no estamos para mascar chicles ni para atender celulares, estamos para aprender más de la palabra. En Génesis 19, 14 al 16, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No me extrañaría si todo lo que dije hoy sobre el fenómeno de la curva exponencial, es decir, bueno, primero, ¿quién entendió eso? Segundo, yo no lo creo. Bueno, ahí están. Hay muchos futuros yernos de Lot. No importa que hable guaraní. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Bueno, ellos se burlaron. Lot fue y les habló porque ellos tenían que casarse con sus hijas. Levántate, toma a tu mujer, o sea, tu esposa, tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y vean el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. No espere que vengan ángeles para apresurarnos, para que nos preparemos. No sucederá esto. Pero lo que esto nos enseña es que definitivamente Dios no castigó a Sodoma, Gomorra y las otras ciudades mientras Lot y su familia estuvieron allí. Dios no enviará los castigos que se apresuran rápidamente, pero nos está mostrando que nuestro tiempo aquí es corto. Ahora, ¿qué quedó de todo lo que era Sodoma y Gomorra? No hace falta que vayan lejos. En el mismo capítulo 19, vean versículos 23 al 28, y dice así: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, bueno, y pues seguimos leyendo un poco del siglo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma. Ayer era una gran ciudad, mucho bullicio. Hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Todo lo que quedó, todo lo que va a quedar. Ya le dije otra vez y vuelvo a repetir. Si usted es un cristiano rico y no quiere saber nada de contribuir para la obra, tiene que saber qué es lo que va a quedar después que usted se vaya al cielo. El montón de ceniza suyo va a ser más grande que el del pobre. Es todo lo que va a pasar. Es la única diferencia. Ay, cuando uno piensa en eso. ¿Y qué dice Pedro sobre el paradero final de nuestro planeta? Bueno, 2 Pedro 3, 6 y 7. Ah, te dice, no, yo ya conozco. Bueno, está bien, vamos a conocer una vez más. ¿Qué problema hay? Dice en 2 Pedro 3, versículos 6 y 7. Esto es lo que leo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si usted es uno de ellos y nunca se convirtió en pío, pues lo pío es lo opuesto a impío. Y el Señor hace santos a los profanos. Impío y profano es la misma cosa. Entonces usted va a quedar acá. Y esto está reservado por la misma palabra que destruyó con el agua, mediante el agua, el mundo de la época de Noé. Destruirá el mundo presente, pero por el fuego. ¿Qué podemos y debemos hacer nosotros hoy? Bueno, primero, no desesperarnos, sino seguir confiando en el Señor. Hermanos, no debemos desesperarnos por nada. Y a cuantos podamos, en segundo lugar, hablarle del Salvador. Pero sepamos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Esta es, no la tribulación, la gran, no hubo nunca, ni habrá una tribulación como esta. Debemos hacer cuanto podamos para que aquellos a quienes nosotros de manera especial amamos, tal vez hijos, cónyuge, padres, tíos, compañeros de trabajo, colegas, en fin, todo esto es tan importante. Debemos hacer cuanto podamos por ellos. Ahora bien, aquellos hombres, cuando Lot le hablaba, ¿le hicieron caso? No. Cuando Noé hablaba a su generación, ¿le hicieron caso? No. Nosotros hablando hoy, ¿la gente hace caso? No, están desertando de la verdad. Aquellos que parecían que estaban sólidamente basados en las Escrituras. Cualquier cosa enseñan y cualquier cosa predican y se están mundanalizando, pero a velocidad muy rápida. En esto también funciona el fenómeno de la curva exponencial. La cantidad de gente, escuchen, yo les voy a lanzar una pregunta por radio, pero ya lo puedo decir ahora, no importa. Y es esto. No, mejor no. Es muy importante. Mejor sí. ¿Cómo usted definiría o qué texto usaría de la Biblia, por supuesto? No le voy a decir si del Nuevo o del Antiguo Testamento, para explicar el porqué de tanta corrupción teológica. Piense. Bueno, para pensar. Hay un versículo que lo dice todo. Y no podemos alterarlo. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Pedimos la graves en nuestro corazón y nos ayudes a entender los tiempos, por un lado, con tantas oportunidades para llevar tu palabra, y por el otro, tan peligrosos. No importa dónde nos movamos, en el campo espiritual, teológico, familiar, social, económico, no hay seguridad en ningún lado. Todo lo que oímos cada día son amenazas, y amenazas muy serias. Odio contra el pueblo de Israel. Y cuánta burla de aquellos que todavía confiamos en la palabra tuya. Enséñanos cómo ser, cómo vivir la vida cristiana en los tiempos que nos corresponde vivir. Nuestros antepasados ya partieron, están contigo. Ellos tuvieron su época, su tiempo. Nosotros hoy no tenemos persecución contra los cristianos, persecución física. Pero lo que estamos viendo nos aterroriza. Realmente es muy peligroso, mucho más que una persecución física. Por eso pedimos que nos alimentes con tu palabra y nos des esa inquietud profunda, santa y pura por vivir a la altura que tú quieres que vivamos en los tiempos que nosotros conocemos muy bien. Y pido también que si hay todavía con nosotros alguna persona que nunca se entregó a ti, pero quiere conocer más cómo llegar a ser cristiano, que hoy tome su decisión por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.